Me acuerdo tiempo atrás cuando yo estaba en la moda, siempre vacilando en la calle y en la esquina. Me gané el respeto, por eso nadie me tira. Y ahora sueno en la calle porque me fui pa' otra liga. Y ahora eso fue tan dolido porque sumo. Miro los comentarios de mi tema mientras fumo. 9-6 con música lo quiebra a lo más rudo. Y cuando yo piso en la yeca se evaporan como humo. Empecé con la música cuando dejé el deporte. Siempre leal a lo mío, bien puro y sin corte. Ocho y verdadero del oeste a zona norte. Zona norte para afuera y sin pasaporte. Año 2011, baby, inversa en el ropero. Rara colombiano, pero full el traqueteo. Mi propietario estaba feo, tu rapero yo lo quiero. No confío mucho en nadie si se venden por dinero. En la buena mucho está, pero en la mala no lo veo. Siempre soy independiente, con los giles no capeo. Y cuando vienen los problemas siempre los resuelvo solo. Porque estoy acostumbrado, siempre brillo como el oro. Usted atienda a su vida y no opine del resto. Si no entiende su problema, menos va a entender el nuestro. Que yo fui para primera, eso siempre lo demuestro. Que no ando copiando estilo porque soy distinto al resto. Me acuerdo tiempo atrás con la herramienta en la cintura. Esa era mi vida era oscura. Pero ya no estoy en esa y mi vida no fue dura. Pero siempre fui ambicioso y eso no tiene cura. Estoy despegando así que ya ni los escucho. Mi hermano está en cana, sabe que lo quiero mucho. Mi viejo nunca estuvo, pero yo nunca lo culpo. Año 2019 dando giros en un trucho. Firme con la calle porque yo tengo palabras. Y si me pasa algo, los bloques siempre me avalan. Porque tengo conexiones pa' negocio, pa' las armas. Y los que me conocen a mí todos me respaldan. Pienso a futuro, siempre real cuando escribo. Esos haters no me suman, por eso nunca les tiro. Hablan mal de mí, pero yo siempre me río. Y cuando se vira un amigo, se me suma un enemigo. Así que negro, evítate roce. Porque el 9-6 anda fino con los cones. Siempre contrabando con un sin de Al Capone. Y vos super dolido porque tu nena mi tema pone. Agárrense lo feca que llegó el verdadero. No le rezo a ningún santo porque le rezo al dinero. Acá somos bien humilde, no vengo con el fronteo. Esto es música de calle porque yo vengo de cero, Esto es música de calle. Esto es música de calle, Agárrense lo feca que llegó el verdadero. No le rezo a ningún santo porque le rezo al dinero. Porque le rezo al dinero. Siempre ready para el joseo.